El día 15 se inauguró en la ciudad Hesan de la provincia de Jiangang el torneo nacional de taekwondocas fuertes por la Copa Chunsung en ocasión del aniversario 63 de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria. Participaron en su ceremonia funcionarios del sector, deportistas, jóvenes y estudiantes. Terminado el acto, hubo una demostración de taekwondocas. En el torneo se realizarán los juegos de taekwondo y paduk.